Os voy a dar un trozo de tubo para que le pongáis al silbato. Bueno, soy Íñigo Garcés, vengo del Centro de Arte Contemporáneo Huarte. Esto es un proyecto, si no me equivoco, llamado Territorio Escuela, en el que intentamos, pues, digamos que hacer algo de un proyecto personal de cada uno, intentar compaginarlo con el sistema educativo en donde te encuentres. En este caso estamos en el Centro de Primaria de Lumbier, un colegio maravilloso que tiene chavalada desde los 3, 4 años, puede ser, hasta los 11, 12, más o menos. Entonces, un espectro social muy, muy divertido, en el que hay mucha inmigración, con lo que ello conlleva, que es muy, muy guay, un crisol de culturas muy divertido. Yo he venido aquí un poco a mantener un proyecto que tengo así pendiente, que era el sonido y el barro. Empecé con una pedrada de un montón de frentes que al final hemos ido, bueno, como siempre, vas abriendo vetas que al final te llevan a otro sitio. Y bueno, pues al final lo que llevamos desde, ¿qué? ¿Febrero estamos aquí? Pues de febrero hasta junio con la chiquillería intentando llevar a cabo pues un poco de investigación, dejarles ahí a su bola que nos cuenten sus cosas, buscando la improvisación, la creatividad, que te das cuenta de que eso, de que la chavalada, pues eso, tiene mucho de todo eso, de improvisación y de creatividad, que vemos que se va coartando con la edad, así de claro. Siempre ha sido así, ¿no? Todos tenemos el caso de nuestro sobrino, nuestra sobrina, que era una crack o un crack, y luego llegan las vergüenzas y todo eso, ¿no? Pues yo eso lo estoy viendo un poco. Vale. La pregunta un poco lo que... Desde febrero, Íñigo Garcés habita la Escuela Pública San Juan de Lumbier, con un proyecto que une memoria, barro y sonido, dentro de la residencia artística Territorio Escuela. Vale, pues bueno, yo soy Andrea Monreal, trabajo en la escuela desde hace 6 años como maestra de educación infantil, y bueno, desde hace 2 cursos pues tengo la suerte de poder compartir con Elisa también eso, ver la escuela desde arriba un poco, desde la dirección, eso. Me cuesta un poco reconocerlo, pero bueno, ahí estamos las dos mano a mano. Tanik eskola honetan daramat 13 bat urte, lehenengo euskara irakasle bezala, eta azken 4 urte hauetan zuzendari lanetan. Eta baitare, ez du zer ikusirik hori, lantaldea edukitzea ondoan, zuzendaritzan, edo bakarrik egotea. No, pues para mí yo creo que lo más beneficioso de estos proyectos siempre, ¿no? Que vinculan un poco la escuela con el arte y le dan mucha importancia, tanto más al proceso, más que al resultado final, y sobre todo que son una manera más de vincular, ¿no? De vincular pues a la escuela con el pueblo, entre los propios docentes, aunque a veces resulta más complicado, pero bueno, pues eso, entre los docentes, establecer coordinaciones luego con el alumnado y luego pues sacar todos esos aprendizajes, esos procesos, lanzarlos un poco a la comunidad, ¿no? Y hacerles también partícipes, visibilizar la escuela un poquito más allá de sus fronteras, no sé. Eta artearekin batera ere niri asko gustatu zait atera garela ere disiplina, ohiko disiplinetatik, eta musika eta ez era artesania edo nolabait hori, modu alternatibo batean ere bizi izan dugula artea edo artearen ataltxo hau. Umei seguramente o umeingan ikaslegoarengan esperientza ezberdinak geratuko zaizkie. Txilibituaren aparte eta zera musika ainola da perkusio, bai Jonen perkusioaren zera apurtu ditula horretaz aparte, zera hori. Modu ezberdinetan bizi eta ikusi dute artea. Sí. Y luego pues tener también la oportunidad de tener aquí artistas, ¿no? De diferentes, como dice Elisa, pues disciplinas o, ¿no? Categorías o bueno, no sé cómo decirlo, pues también a los chavales les hace ver otras realidades, ¿no? Y distintas un poco a esas formalidades a las que estamos acostumbradas, ¿no? De matemáticas, lengua, pues ver que hay otras maneras también de vivir o de afrontar la vida o de aprender. Gaur egun irudimena horren ez baztertuta dutela eta dana emanda ematen diegunez, irudimena badutera bat esplotatu gabe nolabait. Eta honek ere balio izan zaie hori da. Beste mundu txiki bat bada ere, ikusteko eta irudimen hori aberasteko. Yo sobre todo busco eso, la improvisación, la coincidencia. Por ejemplo, me gusta mucho cuando se mezclan cosas que a priori no tienen sentido en cuanto a canciones, a sonidos. La coincidencia que tanto me ha divertido a mí, por ejemplo, en experimentos que he hecho en otras escuelas de mezclar. Había un ejercicio que me encantaba, que era mezclar una canción de música concreta, ¿no? Pues cogías una web que hay con 500 canciones de música concreta. Yo les decía, decir un número del 1 al 500. Decían un número y luego les decía, y ahora, decirme una canción que os guste mogollón y tal. Entonces, no sé cuál. Entonces, mezclábamos las dos canciones y siempre había momentos de coincidencia como muy interesantes, ¿no? Era muy divertido ver o oír cómo músicas a priori que no tienen nada que ver de repente conectaban, y ya no solo en armónicamente, sino también disonancias súper chulas. O sea, era fantástico. Entonces, bueno, busco también un poco eso con la chavalada, que vean que no se puede, o sea, que no solo es las canciones que escuchan en la radio, sino que todo es música, ¿no? El sonido del barro con el agua, el viento, obviamente, pero pues eso, a ver qué depara la mañana. Bueno, se buscó un poco la colaboración, pero yo creo que eso ha sido la gran falla de mi proyecto, que no he sabido llegar a la gente. Esto era una historia que yo quería que trascendiera de la escuela, más aún porque es un sitio público, el acceso al colegio está siempre abierto, y yo quería que trascendiera un poco más a la población. Porque bueno, lo que no he contado aún es eso, que yo aquí instalé un estudio, una caseta de jardín, que era un estudio portátil en el que la gente podía ir a grabar sus ideas, sus cantos, sus juegos, lo que sea, de la manera anónima. Era todo el rato grabando, sin parar, entonces no había que accionar nada, entonces la gente podía venir. Pues de ahí ha salido sobre todo eso, críos y crías soltando todos sus demonios, diciendo las cosas que les apetece hacer en el momento, mucho grito, mucho cántico, muchos chistes. Bueno, ha estado muy divertido, la verdad. Y te das cuenta eso, cómo en cuanto va pasando la edad, las cosas son, digamos, antes como más vergonzosas, incluso en el anonimato, ¿eh? Pero bueno. De ahí lo que he hecho yo es seguir en mi historia, que es la que llevo ya muchos años, que es el recabar etnográficamente pues información, dichos, cosas para hacer luego yo mis músicas, mis pedradas, ¿no? El famoso mapa sonoro que ahora está en boca de todo el mundo, bueno, pues esas cosas. Y eso es con lo que me quedo, con un montón de información sonora para luego yo subvertirla, hacerme mis Frankensteins y mis cosas. Una experiencia muy bonita y que yo creo que gustó mucho al profesorado, pues fue irnos a visitar el órgano de Lumbier. El órgano de Lumbier es uno de los mejores también de Navarra, o si no del Estado. Está muy bien conservado y tiene mucha historia. Entonces pasamos una mañana muy divertida con José Luis Echechipía, que es un gran organista de la Asociación de Amigos del Órgano de Navarra, y nos hizo allá una masterclass muy divertida para la gente, nos enseñó las tripas del órgano y fue muy muy guay, muy muy guay. Y luego también, pues eso, aparte de eso, la entrevista que les he hecho a hijas de alfareros, porque aquí ya no queda nadie que haya sido alfarero como tal, todos han muerto, a dos hijas de alfareros ya de sus 70 años fácil, pues me han estado contando sus vivencias, que ellas lo vivieron, sin ser ellas alfareras, pero vivieron de crías el mundo de la alfarería. Y con eso también estamos haciendo una pieza que va a ser muy divertida luego ver sobre eso, con una música y con las vivencias de ellas o insertos que he cogido, pues eso, haremos una improvisación de percusión de alfarería con uno de los nietos de esos alfareros. Eso estará bonito de ver y de escuchar. Mi nombre es Isabel Napal. El mío... Iriarte Rebolé present, que el Rebolé es el que viene de la raza de los olleros. Sí. Fue mi abuelo, mi bisabuelo, y luego mi madre fue el pucheros, ella no hacía, ella era barnizadora, pero bueno. Pues nosotras, que somos hijas de alfareros, bueno, hijas o sobrinas o de alfareros, y por eso contactó con John, que es hijo de present, y entonces nos pusimos con él. A contar un poco todo, sí. es un pueblo que tiene la tierra adecuada para hacer, en euskera se dice onchía. Y entonces, pues nada, pues somos de esa generación que desgraciadamente ha desaparecido junto con nosotras, porque somos las más... Sí. Bueno, tenemos, yo tengo todavía una tía mayor, mi mayor, que aquella también era barnizadora como mi madre, y entonces pues aquí se ha terminado la, todo lo del barro. Sí, hace muchos años que terminó, porque no se podía seguir. No se podía vivir del... No se podía vivir de eso. Entonces, Diputación entonces tampoco ayudó y ya salió el plástico, bueno, salió pues la porcelana, salió otras cosas y no, y el otros barro. Otros materiales. Sí. Mi padre cuando ya vio que se desengañó, porque mi padre era alfarero y era de una vocación, bueno, y mi abuelo. Y cuando vio ya se desengañó que no podía ser, que no se podía vivir con la alfarería, entonces se tuvo que ir a la construcción. O sea, había un detalle que con él comentamos, de que qué hacían los alfareros en el invierno, cuando no se podía trabajar eso. En mi casa eran matarifes en el invierno. Y mi padre en el invierno, pues hacía unas masadas grandes, aunque hacía mucho frío en el, la llamábamos el obrador, donde tenía la rueda, y unas masadas grandísimas de barro con pellas que sacaba a secar, y luego esas las trabajaba y hacía los pucheros, las macetas, los cántaros, de todo hacía. Y era un trabajo duro, porque en el invierno meterte los pies helando y de todo ahí. Mi abuelo era el hijo de mi padre. Mis dos tías se fueron a trabajar fuera. Y luego ya se quedó mi padre con el negocio y mi madre le ayudaba muchísimo. Mi madre muchísimo a sacar las macetas. Porque entonces la diputación, entonces se llamaba diputación, ahora se llama gobierno. Se hacía miles de macetas pequeñas para pinos. Y entonces esas macetas, pero muchas, y las sacaban a canastos al frontón y allá cargaban el camión. Entre mi padre y mi madre, te estoy diciendo, menuda paliza. Pero ya te digo, eso fue así. Después aquí vendíamos pues pucheros, estotinajas, cántaros muchos para echar solfato. La gente echaba solfato con esos cántaros. Ponían así en unas cosas de... ganetas se llamaban, les metían así y con eso iban, con agua le echaban y echaban a las viñas y a todo. Y eso hacíamos también nosotros, llevábamos a las casas y todo con las dos cántaros, los tiestos. Para mí uno de los más especiales era el bebedero las gallinas. Sí, para las gallinas, un bebedero que hacían así, era así una cola y para arriba y luego tenía iban bebiendo las gallinas y les iba cayendo el agua. Sí, eso a mí también lo más raro. Eso y después el calentador para la cama. Pero era un recipiente así y no tenía más que un agujero para meter el agua con un corcho y con aquello pues te calentaba. Sí, ya se calentaba. Eso yo tengo en mente, pero bueno, luego hacían de todo. Hemos hecho en impresora 3D, vamos a hacer lo que vosotras queráis, flautas, silbatos, lo que queráis, con formas de lo que queráis, cosas animales, balón de fútbol, lo que queráis, ¿vale? Os voy a dar un silbato a cada una, coge, a ver si suena lo primero, que igual no suenan, Pero... Coge. Gracias por lo joven. Mira, si no suenan sin más, tenéis que tapar el agujero del final, y entonces suenan. No, ese no, el del final, es. Y no hace falta soplar muy fuerte, ¿eh? ¿No suena? Algunos suenan un poco así, ¿eh? ¿Okay? Mira, concierto de silbato. Ahora os vais a despertar. ¿A quién le falta silbato? Hoy vamos, hemos estado a la mañana haciendo unas manualidades con silbatos que fabriqué en 3D. Y hemos estado, pues eso, haciendo como, digamos, emulando el barro, pero con pasta de papel, para que los críos puedan hacerlo más fácil. Hemos estado haciendo formas, animales, para que se lleven a casa su flautita especial, ¿no? Con forma de sus animales o de sus cosas. Y luego haremos el show como tal, ¿no? De improvisación sobre objetos de alfarería, y el final del todo serán las diferentes clases han aportado canciones que les gustan a ellos de actualidad, como Z-Tac o N-Cantac o K-Pop también, que está muy guay, la verdad que estoy flipando con el K-Pop. Y bueno, a base de inteligencia artificial hemos quitado las voces para que canten por encima y también puedan accionar unos amplios que hemos preparado con sus propios dichos que hicieron en la caseta. Van a hacer como de DJs con esa música que a ellos se supone que les flipa. A ver si conseguimos quitarle las vergüenzas y la montan. He traído hasta dos gorras de así como de DJ para que se las pongan ahí, bueno, se disfracen un poco. Cuando empecé yo a grabar ya audios anónimos en la caseta, en cuanto ya tuve material de la primera sesión, porque esto eran sesiones que íbamos haciendo cada día, o sea, eran chorizos que yo luego tenía que escuchar, cortar y tal. Y entonces ya me traje una tinaja antigua, que no sé qué años tendrá, de 200 litros, y la utilizamos como de altavoz. Entonces metimos dentro un altavocito pequeño y la pusimos en la puerta de la escuela para que la gente cuando llegara se escuchase a sí mismo lo que habían dicho. Y era muy gracioso, sobre todo ver a la chavala más pequeña, ¿no? Los de 3, 4, 5, 6 años metiendo la cabeza adentro, escuchándose, riéndose. Fue muy divertido de ver. Fue un altavoz, ¿no? Un altavoz de barro, que es curioso cómo sonaba, porque realmente no sonaba bien, ¿sabes? Tenía muy claro. Pues era una reverberación como muy rara, muy rara, muy rara. Pero da pie a investigar, ¿eh? Hacer altavoces con barro, tío. Da pie a investigar. Cuanto menos edad tienes, más investigas, tío. O sea, el Nobel de yo qué sé, de física cuántica, yo creo que son gente que vuelven un poco, se retrotraen a la primera niñez, tío, porque tienen ese, ¿no? Ese quehacer del buscar como un niño y dar igual que te tropieces, que te caigas. Es fantástico. Vamos perdiendo toda esa inocencia, la vamos perdiendo en todos los sentidos, ¿no? En investigación, en atreverte a hacer cosas. Me imagino que cuando volvamos a ser abuelos volveremos a tener un poco de eso. Entonces, de verdadera vocación, los dos. Y si verías dónde trabajaba, era una rueda de madera que debajo había un culo de botella y giraba la rueda. todo, ¿eh? Que hacía un frío allá, no, no había calefacción, no había nada de nada. Y hacía macetas, hacía cántaros, hacía botijos, hacía huchas, nos hacía muchos botijicos pequeños, que estábamos todavía bebiendo agua con aquellos botijicos. Ahí mi padre dejó porque Diputación, entonces no era gobierno, era Diputación, no les daba las macetas a ellos, a los pinos, les daba a los de Navarrete, a los de Logroño. Un podcast de educación para Centro Huarte. Había tanta necesidad de todo que allí no era ni por arte, por nada. Era por sobrevivir. Los que te ayudaban era por la vecindad, por la amistad.